Roberto, guapo. Yo, what up? Dos primos What's a partirlo. Man? The black man. Yo, check it. One, two. Dale. Ok. Dale. Yo. Cacho de cabrones. Oh. Flipao sin sentido. Sí. Lele a mis el cura viva. Si déjame en paz, chico. Estáis a dos velas, yo respeto. Que alabo, me alaban. ¿Cómo? Me hablaban, necesito aire fresco y flotar. Si repites, aprovechalo con ganas y esfuerzo. Ya por ello, siente lo que yo siento. Y me podrás entender porque esto es cierto. Rapear, dejad de cantar, así es como es. Dicen que a Bisbal le robé las cuerdas vocales. Somos en sis paranormales, alcobendas. Y Sanse, poquis bobos, aquí los canis de barrio con escuderos disparos. Soy shooter. ¡Qué malo! ¡Qué malo! De derrumbo, de un asalto, yo celebro dando saltos. Yo loco, cubatas de un trago. Dame ese calimocho guarro, que algo es algo. Flow, FTZ, proxy wall y te descalzo. Los primos venimos a partirlo, a decirlo, sí, así sí. Os lo digo. Somos unos chiquillos que llegaron a lo alto como los chichos. No. Esto te lo hago en mi cipo. Funciono con gasolina. Como tu piba, voy cabalgando por el camino de las rimas. Cono sin resina, cállate y no resistas. Ni lo intentes con mi rap consecuente. Para mentes inteligentes. Con esto es suficiente para callarte a ti y a tu gente. Te espero en mi kelo, fumándome un leño. Si quieres te lo enseño, pero no me pongas pelos. Te hago buñuelos y te esparzo por el suelo. Soy de acero, puto poético con su cuaderno. Pijos se visten de poquero. Yo soy un rapero que acaba con ellos. En el tuto me ponen sellos de que la lío. Son unos pijoletos que se achantan con la mirada. ¿Me oyes, camarada? Acabo contigo y con tu humilde cuento de hadas. No me cuentes cosas raras que te dice la mamá. Los primos venimos, así te lo decimos, a liarla. A liarla. Los primos venimos a partirlo, es el track. Sí, el track, así te lo decimos, los primos. La venimos a liar. Yeah.